El radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al radioescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Tiene que ser armónico, debe sonar bien. Es un género totalmente libre en su construcción. No existe hasta el momento un esquema rígido o una estructura que permita diseñar el radioarte. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Mi nombre es Jorge Saad, me dedico a la composición, soy docente también y también a investigar en la semiología de la música. Música para seres parlantes es un disco en el que creo está representada una cantidad de características las cuales creo reconocerme. Básicamente me interesa muchísimo el diálogo de la música llamada académica o contemporánea o clásica contemporánea con la música popular y especialmente con el rock. Y me interesa también muy fuertemente componer discos. Este es el tercer disco. Anteriormente produje yo mismo uno que apareció en el año 2000 llamado Música para una etnia imaginaria, el segundo que fue Retransmisión, un disco basado en la obra de Artaud, y bueno, este tercer disco que fue editado por Lucinia Discos, que es un sello independiente español basado en la ciudad de Granada. Me interesa enormemente componer un disco. Me parece que un disco es el objeto de una composición, así como en el siglo XVI o XVII los compositores podían componer series de danzas o series de piezas, las que históricamente se conocen como suites y que luego dieron lugar a la forma sonata. Es decir, me parece que el disco es un espacio muy interesante que el rock y algunos artistas pop han sabido explotar como forma, y que paralelamente los músicos de la así llamada música clásica contemporánea han ignorado de manera bastante insólita a mi gusto, ¿no? Ya que se adjudican el término de la contemporaneidad para ellos mismos y solamente para ellos. Es interesante pensar cómo esta tecnología, este formato de difusión ha quedado totalmente afuera de sus intereses, ¿no? Básicamente, el disco es una forma y la sucesión de piezas que hay en música para seres parlantes o música para parlantes, en realidad, es justamente uno de los puntos en donde más puse empeño, porque me parecía muy interesante, siempre me fascinó la manera en que George Martin componía las secuencias de piezas de álbumes como Sgt. Pepper's o Abbey Road, en donde uno siente que es ese orden y que el disco no podría estar dispuesto de otra manera. Bueno, eso siempre lo escuché como algo muy interesante y bueno, básicamente, más allá de las diferencias y abismos de distancia, me pareció que estaba muy interesante, bueno, poner el orden también en el orden de las piezas. Oh, Thank you.

más allá de que es una obra contemporánea, electroacústica, hay mucha exploración tímbrica en lo que escuchamos. Y es como una marca constante en las obras que al menos hemos tenido el placer de escuchar. Sabemos que tenés un canal en SoundCloud donde ahí podemos escuchar muchas de tus obras. Y además, hace un par de años atrás, pusimos a la derecha unas obras que vos habías compuesto para radio. Entre esas obras de hace un par de años atrás y esta obra, hay una similitud sonora, hay como una constante. ¿Vos eso lo buscás adrede o pretendés que todo lo que haces tenga una constante tímbrica o trabajás desde cero tomando influencias de distintas partes y de ahí te sentás a componer a través de una temática? El timbre es la constante para todo, ¿viste? O sea, vos reconoces a alguien, amigo, familiar, por el sonido de la voz mismo, si está hablando por teléfono con una señal horrible, o está resfriado, o está hablando en un gimnasio con 10 segundos de reverberación, etcétera, o mismo difónico. Es decir, que la constante del sonido es el timbre, es decir, lo que hace reconocer a alguien o a algo, ¿no? El sonido de la guitarra, o el sonido de la guitarra de Harrison, o el sonido de lo que sea una matraca. Vos cuando escuchás internamente eso, en realidad no estás escuchando un sonido concreto. Por ejemplo, decís, bueno, el sonido a vinilo. No lo estás escuchando, pero lo tenés en la cabeza. Eso sería el timbre. Es decir, lo que tenemos de alguna manera como una constante, bueno, después todas las instancias en donde aparece el sonido acústico, ¿no? Y es lo que nos queda en la memoria y que de alguna manera es lo que hace reconocible no solo una fuente sonora, sino un músico, inclusive un productor discográfico puede ser reconocible por su sonido. Obviamente, ser reconocido, tener una cierta constante, un cierto timbre, no es algo que uno se pueda proponer. Sí, hay una preocupación constante sobre eso, pero de ahí a que después el otro lo pueda escuchar, hay un trecho bastante grande. Bueno, si el otro puede reconocer eso, bueno, es maravilloso en el sentido de justamente es algo difícilmente se pueda proponer. Es como el timbre de la voz, o sea, uno no se puede proponer tener tal o cual timbre, ya lo tiene y sí puede trabajar la voz, en el caso de la gente que trabaja en actuación, los actores, los locutores, etcétera, pero básicamente es una huella sonora. También es una manera, algo que me hace reflexionar, que vos me digas esto, que vos reconoces como una impronta, a pesar de lo diferente que son las piezas, ¿no? Thank you.

Perdido.